Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña solo Marco. Sí, porque en este programa tenemos que poner el explicit porque vamos a tratar temas escabrosos. Escabrosos. Habrá que ver luego cómo lo subimos al iTunes ese y todo. Bueno, ya veremos. Yo lo pongo el enlace, le doy a subir y ya sube. Y ya sube. Esa es la manera. Esa es la manera, sube solo. No hace falta acompañarlo. Bueno, el caso es que toda esa tontería porque vamos a hablar de una película no apta para menores, por tanto nos hemos dejado a Ethan en la cueva. Ni para mayores. Ni para mayores tampoco. Bueno, eso lo comentaremos ahora. Vamos a hablar de 50 sombras más oscuras. Así que, como decía Marco, va a ser súper explícit. No nos vamos a cortar. Bueno, yo igual, a lo mejor. Tetas y culos. Así que, y azotes y esas cosas. Así que eso, si tenéis oídos sensibles o menores que suelen escucharnos por que es un programa familiar, pues en este caso no lo es. Una vez aclarado esto, que no haya dudas. Que como siempre, pues salvo el comentario primero, tampoco nos vamos a preocupar de spoilers. No, ninguno. De hecho, vamos a hacer spoilers. Estamos avisados, estáis avisados, nosotros ya veníamos avisados de casa. Y pues comenzamos hablando de 50 sombras más oscuras. Sí, secuela de 50 sombras de Grey. Uh-huh. Y basado en la multivendida trilogía de 50 sombras de E.L. James. Y con guión, el hombre que ha tenido el duro trabajo de adaptar esto a un guión de cine se llama Niall Leonard y dirigido en esta ocasión por James Foley. Nosotros hicimos hace un año, dos años, cuando salió la primera película, también hicimos, entonces no se llamaba Saliendo del Cine, hicimos un especial porque nos dio por ahí y es el programa más escuchado en la historia de La Osera. La historia de La Osera. No dijimos ni que era de La Osera, somos así de hippies, porque en ese momento pensábamos que no nos iba a escuchar nadie, normalmente no nos escucha nadie, pero sois unos cochindongos. Y que conste que este director ha sido, porque está en postproducción, el director de la tercera de la trilogía, las 50 sombras liberadas, no sé cómo lo traducirán luego en español, pero aparte también de House of Cards, por ejemplo. También. Algún capítulo de House of Cards, sí. Sí, sí. Mm. Y alguno de Aníbal, o sea que... Sí, y de Billions, tiene... sí, es un director principalmente de televisión, uh-huh. Aunque ha hecho alguna cosa de cine sin mucho éxito. Y yo me da la impresión de que estas películas no era fácil encontrar un director que quisiera poner su nombre en estas películas. Porque uh-huh. De entrada yo creo que lo que más a mí, por ejemplo, a mí me destaca es lo absurdo del guión, especialmente de los diálogos y de las situaciones que plantea la película, que me imagino heredados de la novela. Uh-huh. Ahí cuando hablamos de la primera, ahora podéis retomarla. Sí, pondremos en las sound notes, si me acuerdo, pondré el enlace del primer programa. Ahí yo tenía las novelas más frescas, para los que no soléis escuchar La Osera, ya estáis tardando, pero no me caracterizo precisamente por mi gran capacidad memorística. No, tú eres de la familia de Dory. Ahí estamos. Sí. ¿Quién es Dory? Bueno, el caso es que... Era broma, ¿eh? Que ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. Ya no me acuerdo de las novelas, lamentablemente. Así que puedo comparar menos. En la primera sí que lo hice más porque las tenía más frescas. Ahora ya no recuerdo. Entonces tengo vagos recuerdos. Sí que había cosas que decía, ay, ahora va a pasar esto. Y efectivamente pasaba porque así pasaba en la novela. Pero me acuerdo muy poquito. Ciertamente no lo recuerdo tan plano. Es decir, tan obvio, ¿sabes? Tan básico. Pero a lo mejor, ya te digo, es mi memoria que quiere hacerme creer, igual que me pasaba en la primera, que los libros eran mejores que la película. Bueno. Comentario así de resumen. Sí, rápido, que sin spoiler. Me ha gustado un poquito, o sea, me ha disgustado menos que la primera. De hecho, parecía que el actor no era el mismo. De hecho, pensaba que el actor no era el mismo porque me pareció haber leído que habían cambiado de actor y el actor este me parecía menos malo que el de la primera, con lo cual o soy yo que he bajado mi listón o el chico lo hace mejor o realmente es un poco menos absurda que la primera, pero aún así es completamente prescindible. La película. La película. El actor está muy bueno. O sea, el actor es de los que hacen dudar de tu heterosexualidad. O sea, hay que reconocerlo, las cosas como son. Pero iba a decir, digo, si quitas al actor, te queda poco de la película. Sí. Bueno, en mi caso, sabiendo lo que iba a ver, sabiendo que arrastraba a Marco a ver la película, pues eso, tenía curiosidad, porque para un libro del que medio me acordaba haber leído, leo poco, pero cuando leo encima luego no me acuerdo, igual que me pasa con las películas, pues tenía curiosidad. Me sigue pasando lo mismo que la primera, y ahora entraremos en detalles, y es que, pues lo que he comentado, me parece que el adaptar el libro a la película no le ha hecho justicia al libro. Aún así, y ahora vendrán los lectores habituales y dirán, eso es una blasfemia, no por nada, sino porque el libro también es una mierda muy gorda, no lo sé. A mí en su momento no me disgustó, dentro de qué es lo que es, una novela erótica pero sin muchas pretensiones y que da el pelotazo y ya está. La película, para mi gusto, estropea partes, creo que menos que en la primera, pero partes del libro creo que se quedan mucho más desdibujadas de lo que en realidad eran. Bueno, como anécdota previa, a nivel de, en la sala, que estaba bastante llena, fuimos a ver la versión original, sí. Estaba bastante llena, habíamos 4 hombres y yo creo que solo 3 heterosexuales. Había uno de ellos que dudó, que yo pienso que no lo era, tampoco es ningún problema, no, es una descripción simplemente. Sí, sí. Encantados de... Entonces, lo único que me parece un poco... Me parece muy bien que haya, digamos, pornografía femenina o ni siquiera pornografía, o sea, erotismo para mujeres, pero sí que me parece un poco triste que haya varias generaciones de mujeres que consideren esta historia romántica. Porque no deja de ser, sobre todo, la primera película y el principio de esta especialmente, una historia de abuso y de un personaje muy negativo, como es el Grey de, ya digo, la primera película y hasta la mitad de esta. Aparte de eso, si el que lo ve es consciente de eso, bueno, no... Bueno, es una película con una historia tontorrona. Yo soy muy fan de las películas de superhéroes y reconozco muchas de ellas. Tienen historias igual de tontorronas, pero en otro sentido y no me supone un problema. Pero vamos, evidentemente no soy el público objetivo. Entonces, cuando la critiqué, pues tengo que tener en cuenta también eso. Yo no soy el público al que está destinada la película. Sí, lo que pasa es que lamentablemente creo que ni yo, porque o me faltó a mí la pandillita de mujeres, no tenía que haber ido contigo a verla, tenía que haber ido, no sé, con mis amigas, no lo sé, porque me sentí, entre comillas, incómoda en el cine, no por la película, que de hecho eso es bastante tontorrona y en cuanto a sexo bajita, o sea, es muy vainilla. Por eso, exacto. Es muy vainilla la película. No tiene absolutamente nada, sino por el hecho de que cada vez que salía el culo del muchacho o un abdominal, o todas hacían se corrían ahí en el cine. O sea, vamos a ver, señoras, que es un culo, que sí. Que no, pero es que no el todo tema, el mundo tiene el tema placer no, de verlo. No así, son pero... señoras, no eran señoras lo que había en nuestra sala, eran jovenzuelas, tampoco crías, era pues uh-huh. Gente que estaría entre los 20 y 40, uh-huh. Más o menos. O sea, no eran señoras mayores, no es una película de señoras. Sí, sí, pero esa sería en la otra sala, en la versión pero original. Pero eso, el caso es que a mí me sacaban, de lo poco que podía estar metida yo en la película, me sacaban completamente cada vez que se les hacía el chocho pesicola. Entonces, no entre que la película no daba así para grandes maravillas y pues eso, que se le reían los huesillos a todas, yo decía, ay, por favor, o sea, un poco de seriedad. Un poco de madurez. Claro, un poquito. Pero bueno, la necesidad de cada una, yo ahí no me meto. Y si, oye, que lo disfruten, ¿sabes? Sí, a ver sí. Si me entiendes. O sea, que por eso van al cine y si no, pues me lo veo yo en casa. O sea, que tampoco es... Pero vaya, que... No, es, es curioso porque eso no es un público, porque este tipo de tonterías sí que la hemos visto pues en el cine, en La Esperanza, en el cine de San Vicente, que es más cine de pueblo, con películas así donde se te llena la pandillita de adolescentes, que sí. Sale una teta y empieza el cachondeo, pero aquí no eran adolescentes, o sea, es de los públicos más mal educados que he visto yo en una sala de este tipo. Público en general. Sí. Y me llama la atención. A mí me daba un poco igual porque ya digo, yo iba de consorte, básicamente. Uh-huh. Entonces, la película me daba bastante igual. Pero sí, me llamó la atención la mala educación. Y se nota que es un público que no suele ir al cine. Es que eso iba a decirte, realmente mala educación por dejarte llevar. Es decir, no es mala educación explícita. Es mala educación porque están molestando. Sí, no, pero quiero decirte, no, explícita no era la palabra, hablando, pero con conocimiento de causa. Es decir, mala educación por ignorancia. Es decir, porque te dejas llevar y ves un culo y dices... ¡Ah! No, pero no solo era eso. O sea, había gente hablando todo el rato. Hablando toda la puta película. Uh-huh. O sea, sí, no, aquí me puedes gusta decir que puta. Puedo decir puta. Siempre nos tenemos que contener. Hemos avisado. Sí. Pero hablando, se notaba que era un público no habitual de sala de cine. De hecho, fuimos a verla en Kinépolis en Alicante, que es un cine al que le tenemos cariño porque siendo el más caro con diferencia, pero se nota que prestan atención a la experiencia cinematográfica. Intentan que cuando vayas allí veas cine y que lo sientas más. Por ejemplo, en este caso, ya digo, no soy el público objetivo y me daba igual, pero pusieron a un chaval guapete, un modelo con su traje en un fotocall para que las muchachas fueran a hacerse fotos con él. Uh-huh. Y las muchachas iban a hacerse fotos con él, sí. Y me parece una... Y el muchacho con desparpajo y tal, porque no era setilla que se quedaba ahí, sino que se movía y las atraía un poco a la foto y tal. O sea que, curra. No, y me parece... A mí me parece ese tipo de cosas. Creo que el cine tiene que ir por ahí, pero que dentro de la sala puedes estar calladico hora y media, ¿eh? No es tan difícil, de verdad, lo prometo. Bueno, vamos volviendo, con... Vamos a la película. La historia... Bueno, supongo que si estáis aquí sabéis de qué va. Seguimos la continuación de la primera parte en la que Anastasia había dejado a Christian Grey. Anastasia sigue siendo Dakota Johnson. Con esa cara tan extraña que tiene esta muchacha. Pero yo creo que le va el papel. O sea, el papel de inocente, corderito. El trabajo interpretativo lo hace bien, pero a nivel físico tiene un rostro muy extraño. En una de las escenas más ridículas que recuerdo en la historia del cine, y es el final de la primera, cuando ella le pide que le pegue, él le pega, entonces ella se enfada y lo deja. Una escena que es no puede ser más imbécil. Y que recordemos lo que comentábamos, que en el libro no está así para nada descrita. Es decir, que se saltan a la torera y para mí, en perjuicio de la película... Y del personaje, porque es que es completamente absurdo. Uh-huh. Se saltan a la torera el libro. Y tampoco es que le pegue de una forma brutal, le da unos azotes un poquito fuertes. Uh-huh. O sea, es que la primera película muy... En esta, entonces, tenemos el inicio de Christian intentando recuperar a Anastasia... Pues, ¿cómo? A base de pasta, porque si uno guapo y rico lo tiene más fácil. Eso sí. Es un hecho. O sea, Anastasia ha entrado a trabajar con otro chico guapo, que es Jack. Jack Hyde, Eric Johnson. También muy guapo él, con una sonrisa profiden espectacular de anuncio, que lo hace Eric Johnson. Y en un trabajo de esos, que es el mismo trabajo que le gustaba a Rory, es un trabajo absurdo, muy romántico, muy de lo que a fin de cuentas es la película y es la fantasía masturbatoria de un adolescente. Que es toda la película, es eso, básicamente. Sí. O sea, y no es una crítica, es una descripción. Yo he visto muchas obras que son fantasías masturbatorias de adolescentes masculinos y me han gustado. Entonces, entiendo que no soy el público, pero es el trabajo de ella es... ¡Ay! Me voy a pasar toda mi vida... Me van a pagar por leer libros. ¡Ay! El jefe es muy guapo y está súper colado por mí. ¡Ay! El chico que me gusta tiene problemas, es torturado, lo voy a salvar, pero además es que es guapo y rico y me va a estar regalando cosas súper chulas todo el tiempo. Es eso. Y entonces, al final, por supuesto, la recupera, La vuelve a traer. Y aquí el conflicto es mucho más naive, mucho más light que en la primera. Por el conflicto lo tenemos con el personaje de... Bueno, de hecho hay dos conflictos. Sí, hay dos conflictos. Uno más arraigado, digamos, que es el que hace... Se me ha ido de la cabeza completamente. Kim Basinger. Sí, el personaje de Elena. Uh-huh. Que es la persona que introdujo, la persona amiga de su madre. De sus padres. Que le introdujo en todo el mundo del sadomasoquismo. Del sadomasoquismo y eso. Del BSDM. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el conflicto de una ex sumisa de Christian Grey, que está trastornada, que se supone que volvió a su Leila, vida normal. Bella Heathcote, la actriz que lo hace. Que, por cierto, la pobre Kim Basinger tiene la cara destrozada con el Botox. En un personaje, además, horroroso, pésimamente escrito, porque no tiene sentido y ella tampoco... Creo que no tenía ninguna ganas de interpretarlo porque solo es poner caras así de mala y de si es que aparte, de Cruella de Vil. Lo que recuerdo en la novela, la relación era otra. Es decir, que al final sí que se estropea y demás, pero aquí es la mala desde la primera escena que sale, es la mala. Y la odia ella, la odia todo el mundo y es normal y estás deseando que la echen claro, y ya está. Claro, y es que además te la presentan con imágenes muy negativas desde el principio, o sea, con caras negativas. Entonces no te da ningún pie en la historia a empatizar con ella. A entender el porqué de su historia. O sea, lo presentan como un personaje negativo y punto, y pa'lante. Luego tenemos muchas vueltas sobre lo mismo realmente, y es que es lo mismo de la primera. Aquí nos presenta el que es una de las cosas que a mí me molesta de la saga, que nos presenta los gustos sadomasoquistas de Grey como una enfermedad mental. Y yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, Christian tiene una enfermedad mental porque está como una puñetera regadera. Sí, hombre, ahí sí que le dan argumentos, pues al final su madre era drogadicta, le torturaban. Sí, pero mezcla dos cosas que no son la misma. Sí, o no tendrían por qué. No tienen por qué. Y son unos fetiches sexuales con que él esté como una cabra. Uh-huh. Y él necesite tratamiento mental, porque está como una cabra. O sea, de hecho no quiere que le toquen, uh-huh. Lo cual eso es un problema mental. Sí, sí. Y eso no tiene nada que ver con... Entonces... la película es la heroína Anastasia, la blanca y virginal y principesca Anastasia, intentando salvar a la bestia de sus demonios interiores. Lo bueno, dentro de la historia esta del príncipe y la mendiga, ¿no? Con la idea de que empatice, o sea, de que te sientas en el lugar de Anastasia. Claro, ¿no? Es una de rango inferior, ¿no? Es la fantasía, la fantasía de un adolescente. Que la que lo escribió ella no era un adolescente, pero bueno, no deja de ser una fantasía. Yo sigo teniendo fantasías de adolescente y ya dejé atrás. La adolescencia. El acné juvenil ya lo dejé atrás hace mucho, mucho tiempo. Hombre, a mí lo que me pasa además con las vueltas que le dan en la película a la relación entre ellos por un lado es que mantengan ese tema, que por coherencia tiene sentido que lo mantengan, pero no me gusta, de que a él lo que le gustaba era torturarla, ¿no? Y ahí que le gusta es torturar a las sumisas, y esa parte me saca muchísimo de todo lo que tiene que ver con la película. Pero aparte, el hecho de que los temores o los miedos que tiene ella con respecto al sadomasoquismo no tiene sentido, no lo reflejan bien en la película. Es decir, él le dice, hay una escena de la película en la que él le dice, ella le pregunta esto qué es, ¿no? Y es una vara. Es una vara inmovilizadora. Uh-huh. Le dice, por esto me dejaste la otra vez, pero al final se la... Quiero decirte que es una vara que la atas a los pies y ya está. Quiero decirte, o sea, juegan con el miedo por cosas que pueden tener sentido, como yo qué sé, si ves una fusta con espinitas en la punta, dices, ostras, esto me va a hacer daño. Pero una vara inmovilizadora, vamos a ver. A ver. ¿Quién no tiene una vara inmovilizadora en su casa? No sé. ¿Nosotras? No, pero quiero decir, o sea, metes miedos a cosas extremas y luego lo que le presenta es súper, súper light. Es que, a ver, entonces, es un poco. Y no es que yo pretendiera que en la película se viese sado bruto y pinchos en los pezones, vamos a ver, que tampoco, ¿no? Pero pon un poco de coherencia en el texto. Bueno, el problema para mí viene. Eso sí que tiene que venir de la novela, pero bueno, yo voy a juzgar la película, que es lo que he visto. Pero en la primera, es muy absurdo, yo lo dije en el programa, que a Grey, a una chica que encima es virgen, y él lo sabe, porque como vemos aquí, antes de empezar a hablar con ella, le pone detectives y las investiga en profundidad, le presenta una serie de prácticas que, por mucho dinero y muy guapo que seas, harían huir al 99%, porque es pasar de 0 a 100. Uh-huh. Y en cualquier relación sexual, y más en este tipo, no empiezas con lo más extremo. O sea, vas descubriendo las cosas poco a poco y vas avanzando hasta el límite en el que te plantas. Uh-huh. En cualquiera, a mí siempre me ha interesado el tema del BSDM, porque a nivel estético y a nivel literario me parece muy interesante. Es algo que no he practicado y seguramente no practicaré jamás. Ahí lo dejamos. Pero sí que he leído a Sade, he leído a Masoch, he leído a Apollinaire, he leído muchos escritores que han tratado este tipo de relaciones que la mayoría de la gente desconoce y se queda en lo más básico no, es que le gusta ser sumiso, le gusta que le peguen. No, hay muchos sumisos que no reciben ni un azote nunca, porque su tipo de relación y su gusto va por otro lado, va simplemente por la dominación. Entonces, todo lo que Grey le presenta a Anastasia en la primera película la harían huir, porque le habla de prácticas que son extremas. Le habla de fisting, o sea, alguien que ni siquiera se ha dejado penetrar por un pene, por una polla vulgar y corriente, no le puedes decir que le vas a meter el puño por el culo, o sea, no, porque va a echar a correr por mucho dinero que tengas, y más, o sea, más el personaje de Anastasia. Sin embargo, aquí sí, porque aquí vemos el sexo que muestra es muy, muy vainilla, como se dice en la película, es muy light, pero sí que hay ese inicio de dominación, y ahí sí que la entiendo a ella. A ella sí le gusta el ser sumisa en la relación sexual. Y es algo bastante más natural y bastante más extendido de lo que mucha gente se cree. Porque la mayoría de las relaciones sexuales tienen ese componente, que a veces es intercambiable. Uh-huh. O sea, sí, no tiene por qué ser siempre el chico, dominante y el... Y en la misma noche, en el mismo sexo, hay veces que uno está dominando y veces que el otro. No nos damos cuenta, es algo inconsciente, pero no solo en el sexo, es en las relaciones humanas. Uh-huh. Hay veces que cuando sales a cenar, tú decides dónde vas a ir, y hay veces que decide la pareja. Y no deja de ser una relación de dominación en ese momento. No llega a ser un acuerdo, porque tú quieres ir a un sitio y tu pareja quiere ir a otro. Uno de los dos claudica. Por eso, entonces, en todo tipo de relación humana hay ese punto de dominación. Y en el sexo también. A ella le gusta, y es ella la que aquí le pide que le azote en la primera escena de sexo. Y me parece una escena muy bien creada. Toda la escena de las bolas chinas. Me parece que aquí se trata un poco mejor. Como dije en la primera, toda la habitación roja para las cuatro mierdas que hacen. Acaba ya, esa quería llegar yo también. Entonces, es una chorrada, pero eso ya pasaba en la primera. Pero aquí está, yo creo que la relación de sexual de dominación me parece mucho mejor explicada, no explicada, sino mostrada aquí, que en la primera. Uh-huh. Habla de la habitación roja. De la habitación roja. No, o sea, como segunda escena que dije, perdona, es que casi al final de la película, que ella le dice, llévame a la habitación roja, eso se entendía, o yo lo entendía como una manera de decir, llévame un poco a tu mundo, ¿no? O a lo mejor me lo puse yo en plan muy literario y me pasé. El llévame un poco a tu mundo es llévame un poco, pues, ¿sabes? Demos un paso más respecto al tema del sado y tal. y le echa aceite por el cuerpo y se la folla y normal. Ya está. Claro, es que digo, pero yo no sé cómo está en la novela, o sea, no sé si en la novela no es un poquito más explícita en la relación sadomasoquista, pero tanto en la primera película como en esta, el sexo que se muestra es completamente vainilla. Uh-huh. Vainilla. Porque no se atreve a mostrar nada. De hecho, lo único un poquito fuerte que se muestra, que son las pinzas de los pezones, se la pone en el dedo. Uh-huh. Y el tema pinzas en los pezones es una cosa que yo tampoco he probado. Estamos dando más datos de los... No. A ver, porque... Los datos que tú das me afectan a mí, o sea... O sea, me los podría haber puesto yo. También hay hombres que las usan. O sea, los pezones masculinos también son sensibles. Pero sé que es una práctica muy habitual, uh-huh, más allá, porque muchas de las cosas supuestamente sadomasoquistas se utilizan mucho en el sexo más convencional, uh-huh, porque a fin de cuentas es el dolor y el placer son sensaciones que están muy cerca. Entonces, cuando quieres sentir un poco más, es como la droga, cuando quieres sentir un poco más tienes que ir un poquito más allá, uh-huh, y luego siempre hay un sitio donde te plantas y es un sitio donde dices, mira, si paso de esta línea ya no disfruto, pero cuando estoy cerca de esta línea disfruto más. Entonces, pero aquí la película, como es para todos los públicos y es para un público... O sea, para todos los públicos mayores de 18 años. Sí, perdón. Sí, claro, es para todos los públicos en el sentido de que no es para gente interesada en el sadomasoquismo, sino, uh-huh, al contrario, es para un público bastante pacato en el que hace mucho de sexo oral, o sea, de hablar de sexo, uh-huh, no de practicarlo. Entonces, no quiere asustar, no quiere... Sí, no, porque si te mostrara explícitamente determinadas escenas, pues a lo mejor, pues eso, los que estamos fuera de... te podrían echar para atrás y sí, que no te gustase la película. Lo mismo que le hacen el dedo, se lo hiciera en el pezón, uh-huh, no sería nada extraordinario, pero sí que habría muchas de las mujeres que habían en la sala, uh-huh, que dirían ¡ay! Y de hecho, ahora, o sea, me van viniendo... Por favor, todos aquellos que hayáis leído el libro, luego ir diciendo las cosas en las que he metido la pata y las que no... Pero en el libro sí que hay determinados puntos. Yo creo que las pinzas en los pezones sí que las usan. Creo, o sea, recordar. Seguro. O sea, es imposible que eso... Ya digo, que esto es... Eso es de primero. De claro, es que es lo más simple. Uh-huh. O sea, a nivel de sexo, por ir avanzando un poco, que si no nos vamos a quedar, uh-huh, sí que tengo que decir que las escenas de sexo me parecen mucho mejor rodadas. O me pilló con el cuerpo mejor. Yo cuando salí de 50 sombras de Grey, yo creo que salí con menos excitación que cuando entré. Aquí no digo que saliera cachondo, pero sí que me parecen mejor rodadas y más tiene mucho más erotismo esta película. No. O sea, y no solamente las escenas de sexo. O sea, una escena que a nivel de raccord están... Tiene un error muy gordo que lo comentamos cuando salíamos del coche. Y es cuando ella sale con el liguero, da igual, porque se ve cuando ella sale con el liguero y él la está mirando, entonces cuando le da las bolas chinas y tal, me parece una escena muy erótica. No se ve nada, porque a ella se le ve el culete un poquito porque lleva un tanga y poco más. Sin embargo, sí que me parece una escena que sí que causa cierta excitación. Y en eso me parece que el cambio de director le ha sentado bien a la película. El sexo está... sí que tiene ese puntillo de morbo, de interés, sin mostrar mucho, uh-huh, porque nada, se ve, de lo que se ve, no se ve nada genital, ni a él ni a ella. Se ve culetes, se ve teticas y poco más. Sí. Y algún movimiento, pero poquito. O sea, uh-huh, no se ve nada. O sea, en cualquier serie del HBO veis más. O sea, no se ve nada. Pero sí que tiene... un punto morboso que la primera no tenía. La primera era súper médica en eso. Sí, no, la escena cuando están en el restaurante de quítate las bragas y sí, el ascensor. Plagiazo de Sliver. Sí, la película está llena, o sea, la historia está llena de plagiazos y esa es descarada. O sea, ¿y cuál era la otra? La de... Ahora comento. Pero esa no es erótica. Esa iba a comentarla cuando habláramos. Si alguno habéis visto una película bastante infame de la época cuando Sharon Stone era la reina del erotismo, que se llama Slider en España, creo que se llamó Acosada, me parece. William Baldwin está cenando con Sharon Stone y le dice que se quite las bragas en medio del restaurante y se las quite y se las da. la misma escena, aquí la tenemos con Anastasia Gray. También tengo que decir que también es una cosa muy habitual en este tipo de relaciones. La exhibición pública, también empezando así, esa parte me gusta, porque empieza desde muy abajo, desde el muy 0.0,1, que es lo normal. O sea, en eso sí que me parece bien representado. Y bueno, por contar la otra, dejamos ya el sexo, yo creo que la parte del sexo... La parte del sexo, las dos escenas que comentamos fueron las que me llamaron la atención y... ¿A ti qué te pareció el tema de la representación? Porque yo lo veo como hombre... Sino a mí lo que me sacaba de la película era la gente. Entonces, cada vez que había alguna escena de ese estilo, ya te digo, oías el run-run de toda la sala que decías, por favor, callaos un poco y centraos en la película o dejaros de centrarme a mí. Entonces, fue una pena eso. Yo creo que con la sala más en silencio lo hubiese disfrutado más, ¿no? Y sí que estoy contigo en que la primera película salí completamente fría y esta por lo menos sí que sexualmente hablando te da un puntillo que dices, bueno, por lo menos ya parece que... Por lo menos me ha amortizado la entrada. Salimos contenticos. Claro, salimos a gusto. Pero eso sí, sin grandes extremos y con todas esos... Sí, muy light, porque es una película comercial. Con todas esas incoherencias con respecto al diálogo que tienen y luego lo que te muestran. Pero bueno, dentro de todo eso, pues bien. Sí, no, ahí estaba centrándome en lo que es el sexo. Lo que son las escenas... El morbete de la película, porque es que no me sale llamarlo morbo, porque no me llega, pero morbete, el morbillo sí que lo tiene. Cosa que la primera para mí no tenía en absoluto. Uh-huh. Ya digo, la primera era súper médica en eso. A nivel de guión me parece espantosa, o sea, a nivel sobre todo de liados, y me dio mucha rabia porque hay un momento cuando ella ve cómo Christian trata a la otra sumisa para someterla porque tiene una pistola y está amenazando, entonces Anastasia se asusta, me parece coherente, porque ella no ha visto esa faceta de Christian y hay que tener en cuenta que Elena la ha estado avisando y tal, entonces ella está dudando por esa parte. Esa parte me parece bien, pero está muy mal dialogado. O sea, sobre todo lo que peor me parece es lo mal dialogada que está la película. O sea, qué mal cuentan lo que están... Pero en esa escena si no hablaran tanto y te dejaran a tu imaginación, seguramente tendría más coherencia, ¿no? que todo lo que cuentan. Sí, pero... Es que en esa escena él ya no sabe qué hacer para no perderla porque él está muy enamorado de ella y eso me parece mucho mejor explicado en esta película que en la otra. O sea, entiendo mejor por qué él está enamorado y es porque ha encontrado a alguien que le supone un reto y eso es algo que a todos nos gusta, el reto en todo, en cualquier faceta de la vida. Entonces, él está... Y cuando él cree, ya no sabe qué hacer y él se arrodilla delante de ella y además no solo se arrodilla, y eso sí que me parece muy bien, sino que pone una pose de sumisión que dentro de la relación y es, él está arrodillado con las manos abiertas hacia adelante, con las palmas abiertas hacia adelante. Me parece muy... Y entonces en ese momento estuve pensando... ¿Qué cantidad de cosas desaprovechadas tiene esta puñetera película? O sea, ¿qué historia tan buena se podía sacar de esa escena? Porque me pareció muy bonita. Precisamente porque están en... O sea, porque es... Te lo muestra. Entonces el director me parece que hay una cosa que ha hecho muy bien. Ha leído el libreto y ha dicho, vaya puta mierda. Entonces, si te fijas, hay muchísimas escenas sin diálogo en la película. Vemos a Anastasia paseando por... mientras piensa, los vemos a ellos en silencio, vemos imágenes, o sea, vemos muchísimos momentos de silencio porque el director se esfuerza en mostrar lo que el diálogo no puede, porque me parece, o sea, cada vez que hablan en la puñetera boca es espantoso, porque había cosas que no entendía, digo, ¿es porque está en inglés? No, es porque no tiene puñetero sentido. O sea, es muy absurdo cada vez que intentan mostrar... Sí, que a veces intentan contarte con palabras. Lo que sienten. O sea, lo hace mucho mejor el director con imágenes que lo que luego está haciendo lo que estás viendo. Y lo que comentaba Mariluz, que me di cuenta que hay otro plagiazo, pero plagiazo de decir qué puñetera vergüenza que nadie se haya dado cuenta. Y eso parece que ya pasó con la de Cazafantasmas, pero en la Cazafantasmas se ve que el productor se dio cuenta, lo quitaron del montaje y es cuando en Cazafantasmas, la última versión, te pegan el plagio del baile de los policías de la máscara. Sí. Que el malo hace lo mismo que hacía la máscara, que es poner a los policías a bailar. Entonces, en el montaje final lo quitaron. Está la versión extendida. Lo dejaron una escena solo. Postcréditos, digamos. Postcréditos. Y yo he visto la versión extendida que que está en el Blu-ray, y ahí sí que lo meten, pero meten un trocito. Pero dices, joder, vaya plagio. Entonces alguien se dio cuenta y dijo, vamos, pero aquí no. Aquí hay una escena que es fusilada, la frase entera, coma por coma, de Armas de Mujer, y es cuando al final el personaje de Melanie Griffith le dice a la que va a ser ayudante, le explica sus normas, que le dice, no te traigas un café. Si de Anastasia. No, de Melanie Griffith. ¿Melanie Griffith? En Armas de Mujer. Ah, vale, en Armas de Mujer. En Armas de Mujer, Melanie Griffith al final acaba siendo jefa. Ella se cree que va a ser ayudante, acaba siendo jefa, y le dice a la otra, pues no te traigas un café, no me traigas un café si no te lo vas a traer a ti, tal y tal. Dices, ¿de verdad nadie se ha dado cuenta de que esto es un plagiazo? ¿Nadie se ha dado cuenta de que esto lo podéis quitar? Pues no, lo han dejado entero y dice, bueno, si total, las que van a venir a esta película ya ni se acuerdan de Arma de Mujer, solo los viejos se acuerdan, los viejos fricazos se acuerdan de esa escena. Y aparte de eso, bueno, no sé, ¿qué opinas tú de eso? Uh-huh. Y ahora comento ya lo último. Que tampoco... ¿Pero te refieres a lo del plagio? No, en general, lo del plagio no, porque no te acuerdas. No, porque al guión, a cómo está contada la historia y sí, todo no, eso. Justo lo que estábamos comentando, o sea, a mí el guión no me gusta nada. Y lo poco que creo que han inventado lo han cagado. Entonces, no estoy de acuerdo contigo en que todo lo que te muestran a nivel de imágenes supera con mucho las cosas que dicen. Porque eso, porque cuando hablan, o sea, todo lo que tiene que ver con el guión, me parece eso, mal contado o en algunos casos súper plano. Es decir, te mata al personaje, ¿sabes? O a la intención que podían tener con un guión coherente de empatizar con esos personajes, pues como con el de Kim Basinger o como con el del jefe, uh-huh. que conforme sale, dice muy guapo, pero a la primera que abre la boca dices, ese me lo quiero cargar. O sea, ¿sabes? Porque va de cuello a saco. O sea, se le ve ya mal. ¡Malo! Sí, se le ve mal fonda. Y entonces dices, la idea de esto no es crear un personaje de malo de base. O sea, dale un poco de recorrido, que puedas empatizar mínimamente con ese y ya. Pero no, parece que eso, con que empatices con los dos protagonistas, los demás, te da un poco igual. Solo se salvan un poco, pero me quiere sonar, no sé si es que a lo mejor es del tercer libro, que tenían más, que aparecían más lo que es el hermano... El hermano con la amiga. Y la hermana con... Ya no me acuerdo quién. Está. La hermana está por ahí. La hermana está por ahí. Sí, no, la hermana. Sí, porque ya no quedan más personajes. Bueno, sí, está el que está enamorado de ella, el hispano que está enamorado de ella, que solo lo sabemos por miradas, porque en la película no lo cuenta. Uh-huh. En la primera sí que aparece. Sí, en la primera sí que aparece poquito, más, porque la primera sí que él se declara e intenta así, en borrachera, intenta propasarse un poco sin querer y tal. Pues eso, me quiere sonar que tenían un poco más de peso. Pero es con los únicos con los que no, a los que no quieres matar, ¿no? Afuera de no, todo lo que son secundarios. No, pero es que es lo que hablaba de la fantasía, es que todos los secundarios son super, la pandillita de la protagonista es súper guay. O sea, la pandillita de la protagonista es súper guay, porque mira, mi mejor amiga se ha juntado con el hermano de mi novio, con lo cual vamos a salir los cuatro juntas y súper molón. Y luego tengo al amigo que está enamorado de mí, pero lo tengo de reserva. No lo aparto porque es muy amigo, es muy bueno, pero me gusta que esté enamorada de mí porque así yo me siento súper bien. Y luego, además, los padres de mi novio me adoran porque yo soy súper guay. Pero necesito una suegra mala. Entonces va a ser la señora Robinson, va a ser la suegra mala con la que yo pueda enfrentarme y mostrar que soy súper fuerte. Entonces, la historia es muy así. Entonces, es muy, muy básica. Sí, sí, o sea, yo es que lo estaba viendo eso. Ya digo, el problema es que no soy el público objetivo. Me parece muy bien que al público objetivo lo disfrute, o sea, lo entiendo. Ya digo que yo soy el primero que en historias de superhéroes me siento en el otro lado y cuando las analizo pues veo lo mismo, pero es que en este caso es todo muy obvio, o sea, si lo ves, lo primero que hace la autora es juntar al hermano con la amiga para que estén súper juntitos y sean muy felices. Sí, para es el sueño básico de eso, de todo adolescente, sí. Claro. Mi mejor amiga, mi BFF con el hermano de mi novia, así no tengo problemas. Y mi cuñada además es un encanto y me adora. Nos vamos juntas de compras y me pide consejo. Tenéis que verlo en este momento. Solo lo puedo disfrutar yo. Solo para tus ojos. Solo para mis ojos. Pues sí, yo creo que esto ya más vueltas no creo que haya que darle. Vale, yo, bueno, simplemente como comentario de cosas que no me gustan, pero ya que me da un poco igual, es el tema del jefe este que resulta ser un acosador, que se le ve venir, que es lo mismo. Es que mi jefe encima, que es súper guapo, pero está enamorada de mí, me acosa. O sea, es todo muy... Pero aparte es que para él es demasiado posesivo, lo cual es malo, pero luego resulta tener razón, porque el jefe era muy malo. Entonces, es verdad cómo me protege mi Christian. Y luego hay una cosa que me parece que tira mucho el personaje de Anastasia por los suelos, y me parece lo único realmente repugnante de esta película. En la primera vi muchas cosas repugnantes, aquí, bueno, ya digo que salvo un par de reacciones de Grey al principio, y es el tema del viaje a Nueva York. Ella está súper... muy importante su carrera, es lo más muy importante y quiere que la respete su carrera. Me parece guay. Entonces, el jefe le dice, tienes que venir a Nueva York conmigo porque es una feria literaria importante y tiene que venir mi ayudante. Normal. O sea, vale que luego sabemos que tiene, suponemos que tiene intenciones por detrás y todo eso, vale. Pero a nivel, obviemos la parte de que el jefe es súper creepy. Es un hecho normal. Es tu trabajo. Tu trabajo de ayudante es acompañar a tu jefe a una feria literaria. Es tu trabajo. Él le dice, no puedes ir. Ella dice, sí que tengo que ir. Entonces cenan juntos y le dice, si quieres ir a Nueva York, yo te llevo. Y dice, ah, vale, si me voy a follar contigo, entonces paso del trabajo. ¿What the fuck? ¿Tu trabajo no es importante? Y dice, no, no, al jefe, no puedo ir porque voy a follar con mi novio durante todo el fin de semana en Nueva York. O sea, al lado de donde tú estás trabajando, yo me voy con mi novio a follar. Entonces, ¿de qué coño estás hablando de tu trabajo? Y ojo, en un trabajo donde acaba de entrar y se supone que tiene que ganarse. A ver, no me tires al personaje por los suelos así, por Dios. De hecho, ahora que lo dices, yo no entendí esa escena. Es decir, la consecuencia, me quedé así parada diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué parte me he perdido? Porque cuando están dialogando y él le dice, te llevo yo... Lo que yo entendí en mi cabeza era que se iba a la feria, pero no se iba a dormir en el hotel con él. Claro, no, si eso es lo que tenía sentido. O sea, eso claro. Era lógico, eso me parecía bien, pero cuando tiene el diálogo con el jefe y le dice, no voy, digo... Claro, yo me quedé muerta diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño estás haciendo? Se lo dije a Anastasia, porque le dije, ¿qué coño estás haciendo, la autora? Acabas de mandar al personaje a la mierda. Sí. Claro, acabas de hundir al personaje en la mierda, porque claro... ella estaba manteniendo separado y estaba mostrándote a un personaje que quería, pese a que podía ser una mantenida y tal, quería mantenerse, vale. Le estás dando una fuerza al personaje. En el momento en que haces esa escena, el personaje lo mandas a la mierda. Sí, porque es una mantenida. O sea, lo que quiere es ir al hotel de ricos, a follar con su novio rico y a ir de lujo. Ah. Y le importa su trabajo, nada. Y su trabajo es un capricho. Es lo que hace esa escena. Sí, una frase. Es que en una película puedes tirar a la mierda a un personaje con una frase. Uh-huh. Y lo hace ahí. Y que no tiene sentido eso. No, con todo lo que ha pasado antes no tiene ningún sentido. Sí, queda. Esa escena me cabreó muchísimo. Correcto. Estoy de acuerdo. Y por lo demás, pues me parece que el trabajo técnico de la película me parece excelente. O sea, han vuelto a contratar a Danny Elfman para la música y la música una selección de genial. Canciones espectacular. Además, acertadísima cada escena. Danny Elfman, que estamos acostumbrados sobre todo a esas músicas barrocas y oscuras que hace para Tim Burton. Aquí hace una música muy moderna, con muchas canciones, me parece una banda sonora perfecta para la película, creo que es adecuadísima. La fotografía es impecable, cosa que no podía ser de otra manera porque no deja de ser ella sentada en el banco con esa especie de almendro en flor o no sé lo que era por detrás. La película es muy anuncio de colonia durante la mayor parte del tiempo. Los actores hacen lo que pueden. Yo creo que a Dakota Johnson le puede pasar factura a este personaje. Ella está bien, pero él me parece mejor que en la primera película. Tampoco tienen, ya digo, tienen que lidiar con un guión muy chungo. Y luego, de los actores, la única que me gustó de los veteranos, porque tiene un poquito más de escena, es la madre de él, que es Marcia Gay Harden, que creo que se toma un poco más en serio su personaje, aunque tiene tres frases, pero... Me gusta la manera de hacerlo. Sí, no iba a decir que a pesar de que le pasa un poco con Kim Basinger, que tiene una cara súper rara, de deformada de... Ya, pero es que Hollywood es muy cruel con las actrices veteranas. O sea, yo ahí, cuando dicen, ¿cómo se ha hecho eso en la cara? A ver, si ella por ella seguramente no se lo hubiera hecho. Pero es que si no, no trabajas. Sí, no puede ser eso que, entonces, que es el a mí me da la impresión de que es el peaje botox, que es el botox que parar. Y el botox, claro, te paraliza los rasgos, con lo cual es más difícil actuar. Pero por lo demás, la película, ya digo, a nivel técnico me parece impecable y poco que decir. Solo una cosa más a nivel de guión que estaba intentando justificar yo en mi cabeza, pero pasó, o sea, no le encuentro tampoco mucha justificación. Es el hecho cuando ellos tienen el accidente con el helicóptero. Sí, escena imbécil donde las haya. Pero, qué decirte, vamos a ver, que es Mayday, Mayday, están en medio como una especie de bosque o yo no sé de dónde, y mucho humo, quiero decirte, que ahí bien, bien parado no vas a salir. Tiene una herida en la cabeza. Claro, y él aparece, quiero decirte, a ese hombre lo han tenido que sacar de entre las, ¿sabes? Entre los restos del helicóptero. Y es un rico, muy rico, que decirte, ese hombre no se va y aparece por la puerta. Dale en el momento justo en el que están dando la noticia en la tele. Claro, o sea, dale, sí, pero... un poco de algo a eso, es, quiero decirte. Eso es tan peliculero que me lo tragué diciendo, bueno, sí. Me parece, me da igual. O sea, es como lo del liguero, como lo del sí, corsé que y el liguero. No lo hemos contado, eso que... Vale, cuéntalo tú si quieres. Que la escena donde están con las bolas chinas, cuando se las muestra y se las mete y todo esto, ella va con un... Bueno, perfecta ella, de la cabeza. Se está preparando para ir a un baile. Para ir a un baile de máscaras. Y está con un liguero, con un corsé, todos mucho encaje. Sexy, muy y elegante. Muy elegante y tal. Y entonces le pone las bolas chinas y ella acaba de vestirse. Esa es la teoría. Pero cuando en ese baile de máscaras follan ahí en la habitación y le quita el vestido, no lleva nada. No sí, lleva ni sujetador, lleva ni corsé. Tanguita, lleva exacto el tanguito y ya está. Que claro, en ese momento en esa escena queda bien. Pero claro, es que la muchacha estaba armada hasta los dientes con encajes por todos lados cuando se estaba poniendo las bolas chinas. Entonces todo ese encaje ha desaparecido del antes al después. Pero yo esas dos cosas son cosas que perdono porque son peliculeras de decir, mira, pega con la escena, funciona... Vale, me parece bien. No le pongo, me da igual. O sea, no es. Hay otras mierdas en la película que me molestan. Que molestan más. Esa me da, no, a mí lo del liguero, de hecho, no me di ni cuenta porque me lo comentaste tú. La otra sí que me chirrió. O sea, la de él entrando. Y que luego entra y dice, ¿qué hacéis todos aquí? O sea, vamos a ver, o sea, al guionista no se le ha ocurrido ninguna otra frase que decir en ese momento. No, sí, cada vez que abren la boca los personajes. ¿Qué hacéis cagarla, todos aquí? Vamos chiste. A ver que está saliendo en todas las noticias que te has estampado con el helicóptero. ¿Qué esperabas? Alma de cántaro. O sea, no sé, yo te digo, es que son más tontos. Y que ha llegado desde Colorado a Seattle con la TARDIS. Sí, porque sí. Lo acaban de encontrar y ya está entrando por la puerta. Y eso no sale en ninguna noticia, quiero decirte, es un vale para la foto. Y ya está. Conclusiones, Mariluz. Conclusiones. Me la esperaba peor. Supongo que eso que por el listón que dejó la primera me esperaba, era por eso, por verla. Y la tercera pues supongo que la veremos también, así por lo menos os contamos nuestra opinión. Con lo cual, pues oye, fue una sorpresa agradable. Y dentro de esa sorpresa agradable tampoco para tirar cohetes por todo lo que estamos contando, porque el guión es un asco, podemos decir una mierda muy gorda. Entonces no tiene ningún sentido la mitad de las cosas que ocurren. Aparte de eso, pues palomitera, a ser posible, iba a decir en versión original tampoco, porque son igual de cotorras todas. No creo que... Con lo cual, la pena de esta película es que no vais a tener ningún cine donde disfrutarla, dentro de sus limitaciones, donde poder disfrutarla a gusto. Supongo que tendréis un 99% de mujeres que lamentablemente, y estoy tirando piedras contra mi propio tejado, en situaciones como estas creo que todavía estamos un poco avainilladas, ¿no? Y necesitamos un poco más de bagaje para poder ver una película donde salgan culos, tetas y un tío buenorro así mostrándote tal y te puedas correr para adentro y no para afuera, que no tienen los demás por qué saber que te estás corriendo. Bueno, pues eso. Bueno. No sé si hay que poner ositos. Sí, ponle ositos ya directamente. Pues... Mira, yo la verdad que no me acuerdo, tenía que haber visto cuántos ositos le pusimos a la otra. Esta la voy a probar, 5 ositos. Muy bien. Bueno, mi conclusión es, primera, que no soy el público objetivo, con lo cual mi valoración es complicada porque muchas de las cosas que pasan están obviamente apuntando a la persona que estaba a mi lado más que a mí, Con lo cual, yo reconozco que me entretuve mirando la parte cinematográfica y apreciándola, o sea, apreciando lo bien hecho que está, claro, dándome cuenta de fallitos que en una película normal había otro de un tema de récord de cámara que es un absurdo, que pasa en otras películas donde estoy más interesado en lo que pasa, con lo cual no me doy cuenta. Pero la película me parece impecable a nivel técnico, muy bien hecha. Mis expectativas eran tan bajísimas que bueno, no salí ni mucho menos cabreada del cine. Por lo menos, pues eso, me entretuve un rato, ya digo, haciendo otras cosas casi que viendo la película. Lleva cuidado. No, estaba muy llena la sala. No, no, nosotros no tenemos ese tipo de relación del ascensor. No había. Haciendo otras cosas. No me quité las bragas, lo prometo. No. Doy fe. No, acaba tu alegato. Acaba mi alegato. Protesto. Señoría. En fin, que la película es mala, pero porque está sostenida sobre barro. Entonces, nada, en el momento en que le pones un pie encima se deshace. Que si vas en pandilla de mujeres te lo puedes pasar bien, porque van a... Tómate unas cervecitas antes, si acaso, sí, también. Sí, unas cervecitas antes. Y si vas en pareja, pues a lo mejor luego tienes suerte. Y ahí lo dejamos también. Técnicamente está muy bien, así que no puedo aprobarla, lo siento. O sea, los diálogos son muy mierdes, entonces no puedo aprobarla, pero le voy a dar un 4.5 porque todo lo demás está bien hecho. Pues nada. ¿Despides? Yo creo que hasta aquí nuestra... Paso por el BSDM, ya no sé si lo he dicho bien. Sí. Y esta segunda película de... Bondage, Sado, Masoquismo, Dominación. BSDM. Pues eso. Que gracias por acompañarnos, por este erotismo improvisado de Clausera saliendo del cine. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine. Sí, pero entonces... una cosita antes de cerrar, que no nos pase como la otra vez. Pasad por www.canalosera.com y veréis más programas como La Osera, Canal Osera, La Osera Radio y otros programas que tenemos. Ya que igual este programa lo escucha alguien. Pues vamos a... Sí, tenemos una webserie de 15 años, no es poco. Muchas cosas y tenemos eventos. Y podéis poneros en contacto con nosotros en arroba Canal Osera en Twitter. En el Facebook tenemos Canal Osera y en el correo electrónico canalosera@gmail.com. Ahora sí. Pues nada, después de todas estas indicaciones para que nos podáis encontrar por donde queréis. También tenemos Instagram, en sí. iVoox, o sea, nos podéis encontrar en allá partes. Donde... Estamos en todas partes. Allá donde queráis buscarnos, nos encontráis. Así que ahora sí, nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.